qué difícil es vivir sin ti. ¿Qué? Reconozco. ¿Cómo? Ya no sé con quién tomar, si la anestesia me pega. ¿Nos vamos? ¿Cuántos temas más quieren? Tantos discos.